compañeros y compañeras, Juan Pablo Galla de Radio Cuyún, Silvana Giovanna de Giramundo y Darío Figueroa de La Mosquitera, Julia Arana, que está haciendo redes en este momento. Bueno, buenos días a todos y a todas, gracias por acompañarnos. Este, si no me equivoco, es el sexto foro de la coalición por una comunicación democrática. La coalición nace allá por el 2004-2005 con 21 puntos como premisa para una ley de radiodifusión democrática. Eso terminó en lo que hoy conocemos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y actualmente el gobierno nacional está poniendo en un debate bajo, podríamos decir, bajo la mesa, una ley de comunicación convergente que promueve la concentración de medios y justamente no fomenta la pluralidad de voces. Entonces, bueno, nosotros acompañamos el debate nacional desde esta plaza, Plaza Independencia, para quienes nos escuchan en otro punto del país. Y bueno, ¿qué más, Juan Pablo? Buen día a todas las audiencias que nos están escuchando a través de las radios comunitarias en el Gran Mendoza y en buena parte de la provincia. Como decía Sil, una ley convergente que tiene, creo que, 4 páginas, a lo sumo 5, para tratar de englobar toda la complejidad de la comunicación y que no hace mención a la comunicación como un derecho humano, ¿no? Que es la base sobre la que nos paramos nosotros para discutir, debatir la comunicación y para disputar espacios de comunicación. Porque para nosotros la comunicación no es una mercancía, porque es inherente al ser humano, al ser mujer, al ser varón, al ser compañere, y no puede ser una mercancía, es un derecho que tenemos todos. Por eso estamos con este foro acá, las radios comunitarias, disputando los espacios que nos merecemos y que por ley tenemos y no se nos entregan, ¿no, Darío? Buenos días, Juan Pablo, ahí compañero y compañera de la audiencia que nos está acompañando. La verdad que sí, comparto plenamente lo que decía mis compañeros y compañeras, y también como medios comunitarios, alternativos y populares, tenía un poco pensando por qué hacemos comunicación, ¿no? Y por qué entendemos la comunicación como un derecho humano. Básicamente, nuestros proyectos políticos comunicacionales hacemos comunicación no para ser periodistas vedette, no entender la comunicación como una mercancía, sino que justamente la entendemos como derecho en base a todos los derechos que defendemos. Hacemos comunicación para defender, para luchar, para garantizar, en la búsqueda de que se garanticen todos los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, para frenar los desempleos, la precarización laboral, la persecución a distintos trabajadores. Hasta acá los trabajadores y trabajadoras del SUTE que están sufriendo la persecución del gobierno de turno, la situación de la economía social y solidaria. Hacemos comunicación para acompañar todas esas luchas y para difundir todas esas luchas, ¿no? Me parece que es fundamental trasladar a la sociedad este pedido de acompañamiento, porque todos somos parte, todos hacemos comunicación todos los días. No se necesita tener un medio de comunicación para hacer comunicación todos los días. Como vos decías, es inherente al ser humano, es inherente al encuentro, que eso es la comunicación. Y la verdad es que vamos a seguir luchando como medio comunitario, no solamente por nuestro sector, sino para que se escuchen y se garanticen todos los derechos de todas las luchas, ¿no? El derecho a la memoria, a la identidad, bueno, un sinfín de derechos que tiene el campo popular, que ve avasallados, ¿ah?, en estos momentos de estos gobiernos neoliberales, y que vamos a seguir haciendo comunicación para eso, para difundir esas luchas. Sí, no solo las luchas y los derechos, sino la vida completa, la cultura que no aparece en otros lados, la alegría, los festejos, las celebraciones que tiene nuestro pueblo, también son encuentran un espacio para expresarse en nuestras radios y en nuestro canal de televisión, ¿no? Cosas que no salen en otro lado porque no venden, pero que para nosotros son importantes: los días del niño, las celebraciones de una comunidad, las luchas por organizarse y la celebración por lograr la organización, y las expresiones culturales de quien sean, no porque tengan un sello o vendan, tienen espacio en nuestros medios. Todo eso es lo que tratamos de expresar cuando decimos que la comunicación es un derecho y que está siendo vulnerado, no solo por un gobierno que no le da bolilla y va cercenando los espacios de comunicación, sino por grandes empresas que hacen de esto una mercancía, al revés de lo que pensamos. Bueno, estamos entonces en este foro regional, una comunicación democrática aquí en Mendoza. Ya se han acercado organizaciones, sindicatos, que agradecemos muchísimo. Enseguida vamos a estar dándole la palabra y la exposición, y agradecerle muchísimo el acompañamiento para tener una comunicación libre, plural, democrática, y que se garantice la libertad de expresión sobre todas las cosas. Bien, vamos a un pequeño tema musical y vamos a arrancar con Rodrigo Sepúlveda del Sindicato de Prensa de Mendoza. Sesión especial del Comecuco en el marco de la Coalición por una Comunicación Democrática, y se abre el foro, así que vamos a comenzar con las presentaciones. Bien, recordamos a quienes nos están escuchando que si se quieren acercar, estaremos armando una lista de oradores y de oradoras aproximadamente hasta las 12:30 horas. Arrancamos con Rodrigo Sepúlveda, del Sindicato de Prensa de Mendoza. Rodrigo Sepúlveda, es tu momento. Gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación a este foro para poder discutir la comunicación democrática. Creo que estamos en un momento muy crítico, sobre todo desde el Sindicato de Prensa de la provincia de Mendoza. Queremos manifestar nuestra preocupación por la situación que estamos viviendo los trabajadores del sector, y por supuesto en un contexto en el cual todos los trabajadores de nuestro país estamos sufriendo el embate de estas políticas que, bueno, son políticas de explotación directamente que estamos padeciendo hoy en nuestro país. Específicamente en el sector de prensa aquí en la provincia de Mendoza, se han cerrado medios de comunicación, se han despedido compañeros, trabajadores de distintos medios, con los famosos retiros voluntarios, algunos de ellos incluso ya con dificultades para poder pagarse, la amenaza de más cierre de fuentes de trabajo, la imposibilidad o la lucha para poder lograr la correcta registración de muchos trabajadores en sus puestos de trabajo. Y ustedes decían recién la posibilidad de la libertad de expresión, la posibilidad de poder transmitirle a los ciudadanos de la provincia, en este caso, lo que está ocurriendo, el deterioro en todos los aspectos que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Bueno, eso lo estamos padeciendo también los trabajadores de prensa que estamos formalizados, y no, porque esa precarización inmediatamente se traslada en una imposibilidad de hacer correctamente nuestro trabajo, que es informar como debemos y como creemos que tiene que ser. Esa flexibilización se explica en los puestos de trabajo con las directivas concretas de una empresa que persigue un fin solamente económico, que no tiene más que ese fin, por más que basado en el paradigma de la libertad de prensa y de expresión pretenda hacer otra cosa. Entonces eso nos pone en un lugar muy complicado, muy difícil, un lugar de resistencia, diría en este momento, resistencia además contra un proyecto político y económico que lo que quiere es ir contra los convenios colectivos de trabajo. Nosotros tenemos en la provincia de Mendoza el convenio 1775, que estamos defendiendo, que intentamos que las empresas, por supuesto, con distintas medidas lo cumplan en su totalidad, que está judicializado, bueno. Pero todo esto se hace muy difícil frente a un contexto, como decía, tanto nacional como provincial, con un gobierno que lo único que quiere es precarizar, flexibilizar y ajustar más aún a los trabajadores. Así que estamos en una situación muy difícil, muy crítica, y creo que no estamos tomando por lo menos la conciencia de vida. En términos generales me refiero, no por supuesto los que estamos aquí, los que día a día usan la palabra para tratar de mejorar las condiciones de nuestro pueblo, sino en términos generales. Creo que nos está faltando conciencia de lo que está pasando y de lo que se juega en las próximas elecciones, así que creo que nos tenemos un debate muy grande. Nosotros Antes discutíamos la aplicación o no de una ley de servicios de comunicación audiovisual, la generación de nuevos medios, la posibilidad de que los trabajadores de esos medios pudieran vivir de su trabajo, de que se crearan más medios, de que aquellos medios que no estaban reconocidos legalmente lo estuvieran, y ahora verdaderamente estamos en una situación casi al borde de la desaparición, ¿no? De hecho, muchos, como decía recién, muchos trabajadores o se han tenido que dedicar a otra cosa, o han sido despedidos, o se les ha dado un retiro voluntario, pero todo es en sentido inverso de las expectativas que teníamos antes. Antes podíamos creer que las cosas se podían mejorar, por supuesto, y íbamos para adelante, por decirlo de alguna forma más concreta. Ahora estamos como el cangrejo, todos para atrás. Bueno, pero en ese sentido seguimos...